El día de hoy vamos a seguir tratando el tema de la iniquidad. Ya dimos toda la base legal. Hemos visto casi por 2 meses cómo estas raíces marcan nuestra vida. Pero hemos empezado a trabajar un proceso de liberación. Y note que no estamos diciendo, voy a ponerte el dedo encima y ya con mi oración fuiste libre para siempre. No. Un proceso donde la persona comience a ser libre de religiosidad, libre del espíritu de Babilonia. Un proceso donde Cristo comience a crecer en la persona. Y ayer estuvimos tratando el tema tremendo del libro de las memorias, una de las revelaciones que el Espíritu Santo tuvo a bien darme y que está en la Escritura. Si lo que yo hablo no está en la Escritura, usted tiene todo el derecho de criticarme. Pero si está en la Escritura, usted debe guardar silencio y recibirlo para su libertad. Y acá vemos en el libro de las memorias cómo se escribieron todas las cosas que hacían las diferentes generaciones de Israel. Y concluimos hablando de que no solamente el libro de las memorias maternas y paternas, sino también el libro de las memorias de los gobernantes, el libro de las memorias aún dijimos espirituales. Porque cuántas iglesias usted habrá pasado, hermano, y se ha salpicado de toda la iniquidad teológica, doctrinas erradas, cultos que precisamente no son cultos al Señor. Bueno, tantas cosas que no competen al reino de Dios y solo por haber pasado, usted pudo haberse salpicado. El día de hoy vamos a estar hablando de la confesión. Vamos a hablar de la confesión como un tema vedado para la iglesia cristiana. Yo tengo 30 años de edad, digo, casi toda mi vida he estado en la iglesia. Creo que dentro de mis 30 años de edad, 2 domingos, 3 domingos, no he estado en la iglesia en 30 años. Y eso porque en algún momento estuve enfermo. Y otro momento, creo que fue en algún entierro de algún familiar y no pude estar en la congregación. Pero de resto, yo no he tenido una vida de estar fuera de la congregación. Y en esos 30 años yo he escuchado enseñanzas tremendas sobre las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y en parte de esa enseñanza, nuestros pastores nos transmitían que nosotros no debemos confesarnos ante los hombres, sino que debemos confesar nuestro pecado ante el Señor, ante Dios, que Dios nos escucha, que uno no debe confesarse ante un hombre que es más pecador que uno. Y mi conclusión respecto a ese tema, después de todos estos años, y no les hablo de una crítica, sino de lo que he visto, es que la iglesia cristiana a través del tiempo ha levantado un montón de gente en medio de mentiras, en medio de ataduras, y un montón de gente asolapada que vive una vida en la casa, una vida en el trabajo, una vida con la esposa, una vida en la iglesia, una vida cuando están solos. Y que adoran a Dios, pero que en su vida personal tienen tantas ataduras. Y cuando usted va a hablar con una persona de estas, cuando yo estoy en los diferentes congresos, en los diferentes seminarios, en las diferentes iglesias, y yo lo veo, yo digo, esta persona está tan atada. Y yo les digo a ellos, mira, una de las formas como tú podrías ser libre en todas estas cosas que tienes es que tú puedas hablar. Y ellos dicen, pastor, pero es que si yo hablara causaría mucho daño. Pero hablar, y no solamente hablar al Señor, hablar hace que las tinieblas ya no sean tinieblas, las tinieblas se convierten en luz. Y muchas personas están atadas a pecados pasados, están atadas a abortos, están atadas a adulterios. Yo tampoco te estoy diciendo que debes correr a hablar a tu esposa o a tus hijos o a tu congregación, pero sí que debes buscar un ministro de Dios o una persona cristiana de confianza, no la hermana más chismosa de toda la iglesia, una persona de confianza a quien tú puedas hablar y que te pueda desatar de ese yugo que se estableció en el pasado y que ahora viene sobre tu vida. No se imaginan ustedes la cantidad de secretos que puede albergar una congregación, un cuerpo pastoral, la cantidad de secretos que puede guardar un hombre o una mujer. Quiero pedirle que escuche la primera y la segunda parte de este programa el día de hoy, que va a traernos tanta revelación del Espíritu Santo respecto al proceso de la libertad de la iniquidad. Aunque la iglesia cristiana no le da importancia a esta palabra de la confesión, el Señor habló a mi vida y me dijo: Frankie, yo necesito que hables. Te vas a levantar enemigos, van a comenzar a hablar en contra tuya, pero yo voy a traer libertad sobre mi pueblo cuando te levantes a hablar sobre este tema. Y quiero hoy tocar este tema que se llama: ¿hasta cuándo guardarás silencio? Guardar silencio es encubrir y es algo muy peligroso. Ahora la pregunta es: ¿con quién hablar? Porque por lo general tú vas a una congregación y te dan consejería, y en muchos casos tú no necesitas consejería, tú necesitas es ministración. Y también uno está extremadamente prevenido, porque hemos tenido malas experiencias donde o a un amigo o al papá o a la mamá o al pastor le hablamos alguna situación. A mí me ocurrió hace tal vez 20 años. Y esa situación fue divulgada y se rieron de nosotros y nos hicieron quedar en vergüenza. Entonces cerramos nuestro corazón para no volver a hablar. El pasado es uno de los asideros del diablo, de donde él se agarra para tener derecho legal sobre nosotros. Y es como que tú quieres ser libre y Satanás dice: tu pasado. Tu pasado. Y nosotros sabemos que aunque hemos venido a Cristo, ha sido casi que imposible olvidar algunos eventos de nuestro pasado. Pero cuando el pasado sale a la luz, entonces el diablo ya no tiene derecho legal. Quiero hablar varias veces acá. No significa que tengas que ir a tu esposa, ni que tengas que ir a tus hijos, ni que pararte en una esquina y gritar tu pecado y decir: soy una prostituta o fui una prostituta. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que busques un hombre de Dios, una mujer de Dios, un profeta de Dios, al cual tú puedas abrir tu corazón, alguien en el cual tú puedas confiar y recibir libertad. Quiero que mires Salmo 32, versículo 5. Me gusta esto. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero que miren esto acá, porque él habla de que doblemente bendecido a quien le perdonan la transgresión, doblemente bendecido a quien le cubren el pecado, doblemente bendecido a quien el Señor no culpa de iniquidad. Vea lo que dice David. Siendo creyente, David está diciendo que algunos son culpados de iniquidad. Y está diciendo que doblemente bendecido en cuyo espíritu no hay engaño. Porque verdaderamente, o sea, si tú tienes muchas cosas guardadas, tu mismo espíritu no va a fluir en el espíritu del Señor por causa de esta mentira que es tinieblas dentro de tu espíritu. No vas a poder resplandecer. Y mira esto. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Entonces yo veo acá dos cosas. Yo veo una osteoporosis, porque habla de los huesos, se envejecieron sus huesos, pero también habla de una depresión. Gemir todo el día. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces yo puedo percibir que había una tortura espiritual sobre él. Dice: se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, su vida es seca. Yo he dicho esto a mucha gente. Y bueno, y me alegra esto. Yo no voy a seguir hablando mal de mi don, porque yo a veces he dicho: yo no quisiera ver, porque es que yo puedo ver. Entonces veo a una persona y le digo: oye, está seca. Tu vida está seca. Se ve que tu vida es un sequedal. Es un verano. ¿Qué pasa? Y precisamente cuando tenemos este tipo de visiones, es porque la gente tiene algo que tal vez necesita hablar, y yo no los culpo. usted a veces ha dicho, yo quiero hablar, pero no ha encontrado con quién. Pero también otros dicen, no, yo no voy a hablar, porque se cierran. Y esto es lo peor que usted puede hacer. Aunque en el momento puede ser duro el hecho de hablar, después trae una sanidad tremenda. Y dice David esto, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo. Mira esto, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y dice, mire algo más, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, todo esto por confesar, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que toca sujetarlos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, muchos dolores hay para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia, alégrense en Jehová y gócense los justos, canten con júbilo los rectos de corazón. Cuando yo puedo percibir esto, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto la iglesia cristiana lo ha asimilado como que usted va a la iglesia y en medio de la oración llora y dice, ay Señor, te confieso mi maldad, amén, me voy. Y bueno, este es la mitad del principio, pero no es todo el principio, porque yo no sé si usted se acuerda que David tenía su pecado bien guardadote y vinieron consecuencias 1 sobre el pueblo, vinieron consecuencias 2 sobre sus hijos, vinieron consecuencias 3 sobre los guerreros, vinieron consecuencias 4 sobre la mujer, sobre consecuencias 5 sobre su propio cuerpo, y él está ahí calladote, manda a matar a otra persona, y entonces él no confiesa su pecado. Y sabe, Dios le manda al profeta Natán y el profeta le da una tremenda palabra, que esa es la parábola de los corderitos. Un rey tenía muchos corderos, pero había un hombre pobrecito que tenía una corderita y el rey le quitó la corderita. ¿Qué le hacemos? Matemos a tal hombre, tú eres ese hombre. Entonces ya no solamente tuvo que confesarlo al Señor y humillarse delante del Señor, sino que tuvo que hacerlo delante del profeta de Dios y decir, mira lo que yo hice. Fue esto, y ya no hubo un solo secreto, ya no hubo una sola cosa más que guardar, ya no hubo nada, fue totalmente íntegro. La mayor parte de la gente que viene y habla con uno, habla las cosas a la mitad, habla las cosas a su acomodo, y no hay nada más poderoso sobre la tierra que usted pueda ser íntegro cuando usted habla con un hombre o una mujer de Dios. Estos días hemos visto esto, viene un hombre y me dice, por favor, libérame. Y el Señor me da la palabra y dice, no te voy a liberar porque tú tienes un amante. Y él se pone a llorar y dice, ay pastor, pero es que caí, pero es que el diablo, no, ningún diablo, tú lo hiciste, tú lo quisiste hacer, tú caminaste con tus propios pies, el diablo no te cogió tus pies, tú usaste tu cuerpo para hacerlo, entonces no estás siendo íntegro. Si vas a buscar un hombre o una mujer de Dios, es para que abras tu corazón y puedas decir, mira, todo esto me pasa. Me gusta de alguna manera trabajar en el ministerio juvenil porque los chicos cuando ven que pueden confiar en alguien son abiertos. Dicen, mira pastor, esto pasó. Pero la gente adulta es tapada y a todo le pone peros y en todos están buscando responsables. Como Adán, la mujer que tú me diste, esa tiene la culpa. David tiene que hablar, David tiene que sacarlo de las tinieblas a la luz. Ahora la pregunta es, ¿a quién buscar? Los pastores de este tiempo son inalcanzables. Y literalmente tú no puedes buscar a un líder, que tal vez ese líder está peor que tú. Ese líder está viviendo unas situaciones peores que tú. Tienes que hacerlo con tu pastor, con un ministro, con alguien que pueda liberarte, que pueda desatarte de ese poder de las tinieblas. Porque no basta solamente hablarlo, tú descansas, tu cuerpo se renueva, tu cuerpo se regenera, pero alguien que ore y te ministre. El libro de Proverbios 28:13, la Sagrada Escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y me gusta este texto, porque el que los encubre. Entonces mucha gente no prospera y muchos hermanos dicen, pero es que cuánto tiempo yendo a la iglesia, pero es que todo lo que ha pasado. Hermano, acá no dice qué tipo de pecado, dice el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces tú dices, pero yo diezmo, ofrendo, los cielos se me cierran. Sí, pero es que hubo un aborto y tú nunca lo hablaste, hubo un adulterio y tú nunca lo hablaste. Tú dijiste Jesús perdona todo, aleluya, y te hiciste el loco, pero tú no lo sacaste a la luz. Tú solamente lo hablaste al Señor, pero no buscaste a alguien que te ministrara, una persona. Y el que escribe, el proverbista dice esto, pero el que los confiesa alcanza la misericordia. Mucho pueblo del Señor está seco financieramente porque hay situaciones en su vida que están mal. Y yo les voy a decir esto, es como una represa y en la parte alta de la represa el agua se detuvo y allá está acumulada toda el agua. Y tú dices, pero es que aquí está seco, pero es que está seco, pero ¿qué pasa? Y te pasas a una iglesia y no hay cambios, y te pasas a otra y no hay cambios, y te pasas a otra y no hay cambios. Luego le echas la culpa al Señor, pero el Señor hoy te da la respuesta. El que encubre sus pecados no prospera. Cuando tú sueltas, cuando tú hablas, tú dices, mira, lo que pasó fue esto, esto pasó en mi vida, la embarré, este fue mi pecado. El Espíritu Santo con su dinamita explota ese muro y entonces las aguas comienzan a correr de nuevo. Pero tampoco es la del conchudo. Confieso mi pecado, dentro de 8 días vuelvo a confesar mi pecado, después vuelvo a confesar mi pecado, porque la Biblia dice el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay un montón de gente que me busca, pastor, profeta, venga, usted es profeta de Dios, hice esto y yo oro, los llamo al otro día, estoy bien. No vuelven a aparecer al mes, profeta, vuelvo a confesar lo mismo. Y luego otra vez, profeta, vuelvo a confesar lo mismo. Ay, por favor, y en mis manos, sí, Dios ha puesto unción, pero el poder más grande para traer milagros en la tierra está dentro de usted mismo, porque Jesús vive en usted, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de usted. Así que lo que usted necesita es activar al Jesús que usted lleva adentro para que los milagros se produzcan. Quiero que lo entienda. No para activar el Jesús que yo tengo dentro, sino el Jesús que usted tiene dentro. Y una forma es confesando y apartándose del pecado. Muchas personas, literalmente, como David, están secas, pero otra cosa que vemos, están en tremendas deudas porque hay cosas guardadas que tienen que salir a la luz. Y no quiero, nuevamente quiero hacer el punto, no tienes que correr a contarle a todos tus hijos, a tu esposa, busca un ministro de Dios, busca un hombre de Dios, una mujer de Dios que pueda ayudarte con esto. Encontré algo en el libro de Santiago 5:14 que me ha hecho estremecer. Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, dice acá, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y ahora mire lo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero que mire esto, esta a nosotros siempre nos han enseñado que la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso está bien, pero en el contexto en el que está es, ¿alguien ha cometido algún pecado? ¿Alguien está enfermo? Llamen a los ancianos. Que el enfermo confiese su pecado. Que oren. Que lo unjan con aceite. La oración de ellos va a sanar ese enfermo. ¿No será que muchas personas tienen enfermedades tremendas en sus cuerpos a causa de sus resentimientos? De que no han podido perdonar a ese violador, de que no han podido perdonar a ese padre maltratador, y entonces aparece la gastritis, el problema en el colon, la subida de la tensión, los dolores de cabeza, aparecen los tumores, aparecen los cánceres, se sube la diabetes. Y no será que si usted hace un análisis, bueno, Dios, ¿en dónde puede estar la raíz? ¿Qué no he hablado? ¿Qué no he confesado? Hay mucha gente que viene y dice, pastor, o como me quieran decir, pastor, profeta, hermano, amigo, y vienen y me dicen, mire, yo cometí esto, Nunca nadie lo supo, pero de ahí en adelante, con el tiempo pasaron estas cosas. Y digo, bueno, hermano, usted ha venido a hablar, usted lo confesó, usted fue valiente, usted no usó la vía del escape, hable todo al Señor y ya, se arregló. No, usted vino y puso la cara. Y ahora yo, como ministro de Dios, oro para que venga liberación y cortamos ese momento en el pasado, cortamos ese momento de la violación, cortamos esos momentos de los abortos, cortamos esos momentos del adulterio. Desligamos su carne, porque al haber adulterado fueron una sola carne con esa persona, y si no se han desligado siguen siendo una sola carne a pesar de ser casados. ¡Wow! ¡Qué revelación! De este tema voy a tener un programa completo. Necesitas desligarte de la persona con la que te acostaste por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinceava vez, quinientasava vez, hasta el tiempo de ahora, para tener una vida plena con tu esposo, con tu esposa, porque fuiste una sola carne con esa gente. Entonces yo oro, Señor, y ahora pedimos que la sanidad de Dios venga. Ahora pedimos, Señor, que la libertad de Dios venga sobre este hermano. Ahora pedimos que la prosperidad comience a fluir por cuanto Él ha hablado, Señor. Él ha sacado las tinieblas a la luz. Y oh sorpresa, al tiempo, a los 8 días, a los 10 días, a los 15 días, vienen contentos. Pastor, conseguí trabajo. Pastor, pude vender estas cosas que nunca había vendido. Pastor, esta llaga en mi pierna comenzó a desaparecerse. Mi oración hoy es, ¿hasta cuándo guardarás silencio? Que el Señor pueda hablarte. Tú has dicho, no hablaré con nadie. Entonces, esto seguirá como una garrapata pegada a tu vida y no la vas a poder quitar de ahí. Tú has estado pidiendo, Señor, ¿qué hago? Dios está usando el programa para decirte qué hacer. Señor, y trae la revelación de tu Espíritu Santo sobre ellos y sana a través del programa toda persona que esté enferma respecto a este tema, pero libera las finanzas de los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Esta primera parte del programa fue tremenda, pero viene algo más fuerte. Nota la vida de David. Se secó, se envejeció, sus huesos se envejecieron, se envejeció su cuerpo, su carne, entró en depresión hasta que pudo hablar. Pero también vemos que en el tiempo de Salomón, él dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Pero vimos también en Santiago cómo confesaos vuestras ofensas unos a otros, está enfermo. Tal vez no todas las enfermedades son por pecado, pero tal vez usted hizo algo como el paralítico y por eso vino esa maldición, y solamente hablándolo tú vas a recibir esta libertad. Quiero que miremos algunos textos de la escritura. Ustedes dirán, bueno, este hermano siempre cuenta, siempre trae unas cosas todas extrañas. No, está en la Biblia. Los reformadores sencillamente lo que hacen es no traer cosas nuevas, volver a la iglesia, a las verdades de Dios. Levítico 16, versículo 21, dice la escritura, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y mire esto, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Yo creo que era un día muy largo, porque tenía que confesar todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y dice el versículo 22, y aquel macho cabrío llevaba sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejaba ir al macho cabrío por el desierto. Note cómo este es el gran día del Yom Kippur. Es el día cuando ustedes recuerdan, entraba el sumo sacerdote con la sangre de un macho cabrío y la ponía sobre el propiciatorio. ¿Se acuerdan? Que entraba una sola vez al año. Pero antes de eso, él tenía que hacer algo que se llamaba la suerte de Azazel. No era un macho cabrío, sino dos machos cabríos. Y en el primer macho cabrío lo tomaban y el sumo sacerdote, mire esto, confesaba, hablaba. Todo el pueblo escuchaba, terrible, todos escuchaban y confesaba todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de Israel. Por eso digo, yo no sé, tal vez duraba un medio día y después ponía las manos sobre el animal y luego le daban un golpe en la cola y al desierto, se va a la suerte de Azazel. O sea, que vaya suelto, se va con todas las iniquidades, se va con todas las rebeliones, se va con todos los pecados, se va con toda la inmundicia, se va. Pero ¿sabe cómo hacía para liberarlo? Para que se fuera, primero confesaba sobre él todo eso. Y saben, muchos de ustedes necesitan hablar con alguien, necesitan hacerlo. Ahora, no necesitan buscar a alguien y contar 3 horas la historia de su vida para al final no decir nada. No, puntual, pastor, esto es. Pero es que quiero contarle que es que no, como es, con integridad. Luego de que tú lo hables, lo vas a poder soltar y va a ir al desierto y no lo vas a encontrar más. Vas a tener paz. Muchos de ustedes necesitan es paz porque ni pueden dormir. El enemigo los está torturando con esos recuerdos tan tremendos. Levítico 26:40. Miren conmigo. Levítico 26, versículo 40. Dice la Sagrada Escritura, hablando de confesar, y confesará sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, dice la Biblia. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y lo habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Este texto es de esos textos que nos estremecen, porque vea, dice la Biblia que el Señor anduvo en oposición con el pueblo. O sea, imagínese, bueno, que se oponga cualquier persona, listo, pero que Dios mismo se oponga. Dice, yo no voy a permitir que le salga nada. Yo, Dios, no voy a permitir que le salgan los negocios. Yo, Dios, voy a permitir que no se le restaure la familia. Mire, Dios andando contra nosotros. Dios haciéndonos entrar a la tierra de los enemigos. ¿Sabe hasta cuándo? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. La confesión hace que nos alineemos con Dios y que el Señor no pelee contra nosotros, sino que esté por nosotros, con nosotros y no contra nosotros. Usted dice, realmente, Pastor Frankie, sí, yo he visto que yo he estado en la iglesia por 20 años, todo me sale mal. Pastor, ¿qué es lo que pasa, pastor? ¿Qué es lo que realmente pasa? Entonces, en este texto usted puede encontrar algún tipo de respuesta, ¿no le parece? ¿Será que Dios está peleando por esas iniquidades? ¿Dios está peleando por ese pecado no confesado? ¿Será que cuando usted hable, busque al sacerdote del Señor, a la mujer de Dios, al hombre de Dios, te diga, mira, esto es todo lo que yo he vivido, Dios va a quitar ese manto de su vida y usted se va a alinear con el Señor? No crea que porque nosotros estamos en una iglesia, todas las cosas van a estar bien. Y porque usted hizo una oración, dice, Señor, me arrepiento, te pido perdón, amén, todo se arregló. Tenemos que ser específicos. Este tema de la confesión para mí es un reto. Porque ahora la pregunta es esta. Pastor Frankie, yo no conozco cuál es la iniquidad de mía. Realmente tampoco conozco cuál es la iniquidad de mis padres para confesarla. ¿Qué puedo hacer? Yo le diría a usted que aplique Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Espíritu Santo todo lo conoce. Miren, el Espíritu Santo devolvió a Pablo en el tiempo. Usted puede decir todo lo que sea, pero está en el libro 1 Corintios 11, cuando la cena del Señor dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado tomó el pan. Él lo recibió del Señor. Entonces el Espíritu Santo, a través del Espíritu de la profecía, le mostró lo que había pasado en ese día. Le mostró que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió, tomó la copa, la entregó a sus discípulos. Pablo lo vio. ¿Será que si Pablo pudo ver lo que ocurrió en el pasado, nosotros no lo podemos ver? Señor, háblame. Señor, muéstrame qué fue lo que ocurrió, por qué causa entraron estas maldiciones a mi casa. Y luego que el espíritu de profecía se manifieste, busque a alguien. Y mira, hermano, yo he tenido estos sueños, no he sabido nada, pero vi en el sueño esto. Quiero hablarlo, quiero confesarlo. Quiero confesarlo por mí, por mis generaciones, y que suelten una palabra de liberación. Esto me parece tremendo. Quiero que miremos Nehemías 9. Nehemías 9. La palabra de Dios, hablando de esto, dice, y ya se habían apartado de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Este texto es precioso, me gusta, quiero volverlo a leer. Y se había apartado, y ya se había apartado a la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos acaban de salir de la cautividad y van a comenzar a reconstruir los muros. Y dicen, confesaron la iniquidad de ellos y de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Nota que no fue solamente hablarlo de ellos, fue hablarlo de sus generaciones. ¿Cuántos asesinatos habrá guardados? ¿Cuántas generaciones practicaron el aborto una vez y luego la otra generación? ¿Cuántas generaciones de violación? Vuelvo y digo, ¿cuántas personas que han desaparecido, que fueron muertas y enterradas por allá, quién sabe en dónde, en algún potrero, en algún sitio, echadas a un río, que jamás aparecieron? Y que usted que me escucha sabe de eso, que usted era pequeño, usted era un niño cuando vio lo que ocurrió y la echaron al lo vio y eso marcó su vida, y usted creció y ese recuerdo está ahí, y usted vio que participaron sus tíos. Esto es una palabra de profecía para alguien. Usted vio que participaron sus tíos, participó su abuelo, todos vieron, y luego todo el mundo guardó silencio. No se imaginan cómo la tierra está clamando esa sangre y una gran, gran voz de liberación. Es que usted pudiera hablarlo, tal vez no hablarlo a grito entero como lo he dicho, pero buscar gente de Dios, gente que tenga poder para liberación, gente con la cual usted pueda decir, mira, todo esto ha pasado y no solamente nosotros, nuestras iniquidades, las iniquidades de nuestros padres, y de ahí en adelante empezar a vivir una vida de adoración. Hicieron la confesión, se metieron en las sagradas escrituras, confesaron las iniquidades de ellos, de sus padres, y adoraron al Señor. Aún yo quiero poner este programa como parte de servicio hacia usted. Si usted no tiene alguien con quien hablar, búsquenos. De pronto en este tiempo se han alargado un poco más las citas porque es muchísima la gente la que nos busca. Yo trato de hablar con todos. A veces la gente se molesta porque no es inmediato, pero es mucha gente la que nos busca para hablar y vemos los resultados. Si usted no tiene nadie con quien hablar, búsquenos. Si usted tiene su pastor, su pastora, corra hacia ellos, búsquelos. Que no sea con un líder, que no sea con cualquier persona, que sea una persona espiritual a la cual puedan confesar estas cosas y recibir la libertad de Dios. Me gusta lo que dice la Sagrada Escritura, porque aún en el Nuevo Testamento la confesión era algo natural. Mateo capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren eso, eran bautizados, y ahí no dice confesaban sus pecados a Dios, y ahí mentalmente me bautizo, Señor, pero que nadie me escuche, me bautizo y perdona todos mis adulterios. Eso era a grito entero. Quiero que se hagan cuenta ese show tremendo. Todo el mundo bajando a las aguas y ¡soy la adúltera! Y ¡pum! Al agua, bautizada, y confesaban sus pecados. Ellos los hablaban. ¿Saben que esto fue lo que precedió al ministerio de Jesús? Y aún en el bautismo de la primera iglesia, se habla en Hechos 2, el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la primera iglesia era una costumbre. Miren conmigo el versículo, Hechos 19, versículo 18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es sensacional. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dios, qué cantidad de dinero lo necesito para el nuevo templo que tengo que hacer. Y vea, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Cómo crecía y prevalecía. La gente venía, confesaba sus hechos delante de todos. Imagínense en un culto donde la gente viniera e hiciera eso. Aquí traemos nuestra pornografía, aquí tenemos nuestro CD de Diomedes Díaz, aquí traemos tu estanatema, acá tenemos estos libros de magia y de brujería. Si tuviéramos 5,000 personas, teníamos que sacar unos cuantos trailers llenos, llenos de toda esa inmundicia. Pero ¿sabe qué ha hecho la iglesia? Tener un montón de gente solapada. Tener un montón de gente que tiene sus mantos babilónicos y sus lingotes de oro debajo de ellos, sentados, tapándolos en sus tiendas. Y esto no tiene que ser algo escandaloso. Cuando leo el libro de los generales de Dios, encontré algo que me parece tremendo. Y es que en varios de los grandes avivamientos, la gente comenzaba a experimentar el fuego del infierno en medio del culto y comenzaban a confesar sus pecados. Caían al piso gritando como locos, confesando sus pecados. ¿Por qué se robó esto, se perdió esto en medio de la iglesia? No más miremos los computadores del pueblo de Dios, hermanos. El Señor me ha repetido constantemente: estoy cansado. ¿Para que Dios diga que está cansado? Me dijo: Frankie, dilo en el templo, dilo en todas las iglesias. Dilo, Frankie, dilo por la radio. Estoy cansado de que los computadores y televisores de mi pueblo estén llenos de pornografía. Dile a mi pueblo que estoy cansado que los computadores, los televisores, los celulares de mi pueblo estén llenos de música que a mí no me adora. Diles. ¿Qué pasaría si en un culto agarráramos todos los celulares y tenemos un culto con 5,000? ¿Y cuántos no tienen cuántas viejas en bola mostrando los senos, mostrando la cola? ¿Cuántas cosas pornográficas aún en la misma casa de Dios? ¿Cuántas mismas personas y muchachos en su billetera mientras están en el templo tienen los preservativos guardados? Por si de pronto salen del templo y encuentran ojalá a una misma hermana de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Tenemos que volver a una reforma. La iglesia tiene que ser reformada. Santo es el Señor. Yo siento la unción. Siento que Dios está hablando a mucha gente que está escuchándonos. El libro de Romanos 10, 8 al 10 dice lo mismo, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Noten que la confesión de la boca es muy importante para salvación. Para ser salvo, no dice la Biblia, haz una oración mental para ser salvo. Era necesario hacer una oración audible confesando que Jesús es el Señor. Quiero reiterar, no te estoy mandando a correr y hablarle a tu esposo o a tu esposa a decir: mira, todo esto yo he hecho. No, primero busca al ministro. Primero busca al profeta. Primero recibe la instrucción del Señor. Mira lo que dice Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos. Miremos desde atrás. Ese texto es tremendo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Mira que el tema es luz y tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tremendo. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, si lo hablamos, si los traemos de las tinieblas a la luz, porque este es el tema. Está hablando de que en Dios no hay tinieblas. Daniel confesó el pecado del pueblo. Quiero que no se vaya a perder la parte final, si no alcanza a oír, conectarse a las 10 de la noche o puede estarlo escuchando ahora mismo. Daniel confesó el pecado del pueblo y ocurrió algo tremendo. Mañana estaré hablando de esto. Daniel capítulo 9, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros padres y a nuestros príncipes y a todo el pueblo de la tierra. Entonces Daniel se pone a leer el libro de Jeremías y encuentra que la cautividad terminó. Entonces él hace una oración y hace una oración confesando todos los pecados del pueblo, empezando por los personales. ¿Sabe qué ocurrió? Encuentro tres cosas. Una cosa: Dios activó sus ángeles para traer liberación sobre Daniel y sobre el pueblo. ¡Oh, tremendo! Yo no lo había visto de esta manera hasta que comienzo a estudiar este tema. La Biblia dice que los ángeles de Dios pertenecen a los herederos de la salvación. Yo soy uno de los herederos de la salvación, o sea que tengo ángeles asignados por Dios desde antes de la fundación del mundo para que me ayuden a cumplir mi propósito acá en la tierra. Si los ángeles no se sueltan es porque hay algún tipo de situación que impide que ellos vengan a ayudarme. Y encontré que cuando Daniel confiesa sus pecados, vinieron tres ángeles. El primer ángel fue el varón Gabriel. Gabriel es el ministro de comunicaciones. Gabriel vino a decirle: Daniel, desde que comenzaste a orar, Dios envió la respuesta y te digo que viene respuesta. El primer ángel. El segundo ángel fue un ángel que no tiene nombre. No se habla de quién es el hombre, el ángel. Solamente se habla de que está vestida con una ropa finísima, con un vestido de ufaz. Y él vino porque Daniel estaba después de 21 días tirado contra el piso sin fuerza y el ángel vino para darle fortaleza. Pero el tercer ángel fue Miguel, quien vino a pelear contra el príncipe de Persia, que se les había opuesto. Este príncipe de Persia, este demonio inmundo que impedía que pudiera venir la respuesta, fue quitado porque Miguel se enfrentó contra él y pudo venir la respuesta del Señor. Confesar la iniquidad activa a los ángeles. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de robos, nosotros hemos sido víctimas de tantas cosas que jamás debieron haber pasado. Y yo siempre he dicho, lo que pasa es que los ángeles estaban de vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos criado bajo una cultura cristiano-evangélica tapada y asolapada. No hablemos, Dios escucha todo, Dios nos conoce, hermano, Dios sabe mi petición. No, hermano, tú tienes que hablarlo. Daniel se da cuenta y dice, no, mire, estamos por esta razón, estamos así, hermano. La única solución, Daniel como profeta de Dios, Daniel como entendido en sueños, Daniel entendido en visiones, Daniel estuvo por encima de los sátrapas, Daniel estuvo por encima de los brujos y hechiceros del tiempo de Nabucodonosor, porque el espíritu de Babilonia actúa a través de brujos y hechiceros, a través de astrólogos, gente que leía los astros, a través de los sátrapas, de los adivinos, de los magos, de los encantadores. ¡Wow! Y Daniel, el gran profeta de Dios, el que gobernó sobre los leones, el que señoreó sobre la creación nuevamente, tiene que postrarse y decir, confesamos nuestras iniquidades, Señor. Y los ángeles de Dios vinieron a ayudarlo para librar al pueblo. ¿Será que lo que usted necesita para librar toda su familia es buscar a un profeta de Dios y confesar, hablar sus iniquidades? Esta es la palabra para usted el día de Dios, de hoy. Confiesa tu iniquidad y alcanzarás misericordia. Quiero cerrar este tremendo programa porque ha sido un programa confrontante. Y está confrontando algunas cosas que como cristianos nosotros hemos tenido ahí guardadas. Algunas cosas que están allí que han sido anatema para el pueblo del Señor. Y yo tengo algo claro. Amados santos, yo sigo mirando la escritura y yo digo, este es un tiempo glorioso. Yo sigo viendo que la iglesia tiene que estar gobernando. La iglesia tiene que estar sentada en los lugares celestiales con Cristo, gobernando. La iglesia debe estar gobernando sobre los siete montes sobre la cual la ramera de Babilonia se ha sentado. La iglesia debe estar gobernando sobre la política, sobre las artes, sobre la educación. La iglesia debe estar gobernando sobre la religión. La iglesia debe estar gobernando sobre las finanzas, sobre la enfermedad. La iglesia tiene que avanzar y el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Dios, ¿qué ocurre? El pueblo está atado. Hemos pertenecido a un sistema religioso que aún nos ha quitado las armas más poderosas que tenemos en Dios, como esta, hablar. Hay congregaciones en las cuales ni se puede hablar. Quiero que mire el texto más confrontante de todos, y este sí que les va a sonar a ustedes, a Iglesia Católica. Pero está en la Biblia, porque esta no es una verdad de la Iglesia Católica, esta es una verdad de la palabra de Dios. Y está en el libro de Juan, Juan capítulo 20, versículo 23. Jesús lo dijo. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y escuche esto tremendo: a quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo quiero que usted pueda entender esto, porque este texto es tremendo. Y usted dice: uy, pastor, pero ¿cómo así? Está ahí. Dios le dio el poder a los apóstoles. Dios le dio el poder a los que caminaron con él para retener los pecados de las personas, o para soltar los pecados de las personas. No significa que yo lo pueda perdonar el pecado de ella, porque el que perdonó el pecado y pagó el precio fue Jesús en la cruz del Calvario. Pero si la persona viene a mí y me dice: pastor, yo caí en adulterio. Esa persona al hablar trajo las tinieblas a la luz. Ahora yo, como profeta de Dios, digo: en el nombre de Jesús, yo lo libero de ese pecado con la autoridad del reino de Dios. Yo lo desato de ese pecado y la persona va a quedar libre. Esto es tremendo. Y usted, yo sé que se va a levantar y va a enojarse y hasta va a llamar y va a dar quejas. Y es mío lo que están enseñando, pero está en la Biblia. El Señor se lo dijo a sus apóstoles: a los que ustedes le remitan los pecados le van a ser remitidos, y a los que se los retengan le serán retenidos. En Mateo 18:18 la palabra es clara. Dice que tenemos poder para atar y poder para desatar, tanto en la tierra como en el cielo. Muchos de ustedes lo que necesitan es enfrentar su temor, enfrentar su miedo a hablar, pararse enfrente de una persona y buscar a alguien entendido en estas cosas. No alguien que le diga: ay, hermano, sí, pobrecito, vaya y haga un ayuno y que el Señor lo perdone. No, Señor, alguien entendido que diga: ok, hermano, usted ha estado atado por 30 años a este recuerdo, usted ha estado atado a este dolor, usted ha estado atado a este abuso, pero en el nombre de Jesús yo declaro que usted no va a ser más retenido, su bendición no va a ser retenida por ese pecado, su salud no va a ser retenida. Yo lo libero ahora mismo, usted es remitido, ese pecado es suelto, ese pecado se va al fondo de la mar, por cuanto Jesús pagó en la cruz del Calvario por su pecado, por su maldad. Usted recibe la libertad de Dios ahora mismo. Mientras predico, hay una presencia de Dios poderosa trayéndole revelación a la gente. En sus principios la Iglesia Católica lo hizo bien, pero luego lo convirtieron en un ritual religioso y luego lo convirtieron en un negocio para sacarle indulgencias a la gente. Y ahora es un ritual religioso donde la gente sencillamente va y habla, pero no hay un arrepentimiento. Pero la iglesia cristiana lo estigmatizó. La iglesia cristiana dijo que no, eso no se puede hacer. La iglesia cristiana dijo: ¿cómo vas a hablar a alguien más pecador que tú? Cuando Jesús primero los sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y comienzan a trabajar en medio de la gente. Tremendo es esto, porque esto no había ocurrido tiempo atrás. Eso no ocurrió mientras Jesús estuvo vivo. Eso ocurrió después de que Jesús murió y resucitó. Jesús les dio la habilidad de liberar a la gente de su pasado, de liberar a la gente de su pecado, de liberar a la gente de sus recuerdos dolorosos, de liberar a la gente de las ataduras. La dio a sus apóstoles y a sus profetas. Este programa tiene esa intención: no ser un programa entretentivo para el pueblo de Dios, un programa que los pueda liberar. Y quiero nuevamente repetirle, usted va a ser libre cuando usted pueda traer las tinieblas a la luz, cuando a través del entendimiento del Espíritu Santo usted pueda hablar, buscar un hombre, una mujer de Dios y decirle: miren, la atadura de mi vida empezó cuando era pequeño, la atadura de mi vida empezó cuando estuve allá donde ese brujo, la atadura de mi vida empezó cuando me acosté con esa mujer. Y entonces este hombre, levantándose por el poder del Espíritu Santo, hará un decreto profético y hará activa la obra de Jesús en su vida. Ahora yo le voy a decir, si confesar los pecados solito funciona, ¿por qué usted vive como vive? Porque necesita buscar a alguien que le ayude. Usted necesita buscar a alguien que haga una libertad, que declare una palabra. Tal vez 30 segundos pueden ser determinantes en la historia de su vida. Es probable que esta prédica la van a escuchar una o dos veces, pero necesito urgentemente. El Señor me ha estado hablando respecto de este tema y el pueblo de Dios tiene que devolverse a estos principios. El pueblo de Dios debe devolverse. Los reformadores no vienen para traer cosas nuevas, cosas que no están en la Biblia. Los reformadores vienen para establecer lo que está escrito en la Escritura. Los reformadores vienen para establecer la primera forma de la iglesia de Dios. Y ahora, hablándolo de una manera personal, no se imaginan con cuántas personas he podido hablar y los he podido volver. Los veo que vuelven a vivir, los veo que reverdecen, veo que sus rostros comienzan a resplandecer de nuevo. Veo que gente, aunque se había divorciado, vuelve a casarse. Veo hermanos que habían echado ese matrimonio y que ya tenían un papel, pero el Señor nuevamente los vuelve a unir. Veo que sanan sus cuerpos. Veo que sus vidas son liberadas. ¿Será que lo que tú necesitas es hablar? ¿Será que la forma como vas a ser libre es hablando? Padre, hoy vengo delante de tu presencia y vengo contra todo espíritu religioso que se ha metido en el pueblo del Señor. Todo espíritu religioso y todo espíritu asolapado, todo espíritu agazapado, que está allí calladito, Señor, luchando solo. Todo espíritu inmundo que le ha hecho creer a la gente que tú solo puedes, y te has dado cuenta que no puedes. Señor, te quiero pedir que pongas en ellos un espíritu de desesperación para hablar ahora mismo, un espíritu de desesperación, Señor, que ellos tengan que buscar ayuda, que ellos tengan que hablar, que ellos tengan que traer esa libertad de Dios. Y yo en el nombre de Jesús oro que toda persona que hoy toma la decisión de hablar sea remitida de esas maldiciones, sea remitida de esos pecados, que no sean más retenidos.